Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Hey banda, ya estamos de vuelta después de haber atendido el teléfono, que afortunadamente lo realizamos, porque ya está con todos nosotros y con ustedes, por supuesto, las compañeras de Black Violet, presentándonos algunas muy buenas propuestas y sobre todo que después de un buen rato por fin pudimos escuchar su voz por estas zonas. Aquí está su compañero Alfredo, y de aquel lado, ¿a quién tenemos? Hola, yo soy Peppers, la baterista. Yo soy Liz, la bajista. Yo soy Asa, la guitarrista. Y yo soy Joss, la vocalista. Oigan, y de una vez, aparte de el nombre de ustedes, ¿el nombre de la banda también? Ah, nosotras somos Black Violet. ¿Y de dónde retomaron el nombre? Pues el nombre lo puso Joss, que fue la que inició la banda hace 4 años, y fue la combinación de sus dos colores favoritos. El black es en inglés, el violet es en francés, y pues quería un nombre que fuera como femenino, pero al mismo tiempo fuerte y como muy neutral, pues usando los colores. Porque aparte ustedes nos están presentando todo lo que es el poder femenino arriba, por supuesto, de las pocas cosas por las que uno vive en este mundo. ¿Por qué decidieron que fueran chicas? Pues yo creo que ser mujer es para sentirse orgullosa también, y no dejarse enfocar también por el machismo, y más que nada pues porque tenemos las capacidades de hacerlo y nos gusta hacerlo, ¿no? Y no hay como muchas bandas de chicas, entonces pues es más padre y convivir con puras niñas en una banda que estar con chicos también. Pero digo, también eso ha de tener como que aquí sus consecuencias, ¿no? Varios chavos pues las han de andar siguiendo, digo, aparte de la música, pues por ustedes, ¿qué no? Sí, claro que sí, sí. Ahí nos andan siguiendo los chavos cuando vamos a tocar y nos llaman y demás. Chavos y chavas. ¿Y qué es lo que nos vienen presentando? Nuestro disco es un disco demo de 10 canciones. Es un disco como muy crudo, muy fuerte, trata de temas como sociales, tiene una canción de amor, una de desamor, así, varias cositas. ¿El diseño cómo fue que lo escogieron, ya sea para la portada y todo lo que podemos encontrar? Bueno, este diseño lo hicimos entre todas. Está enfocado como hacia el arte callejero, porque nos gusta mucho este arte callejero y a veces en nuestras tocadas tenemos performance de diferentes artistas y así. Nos gusta mucho el circo y es algo que también tenemos como espectáculo, no nada más como algo musical, sino como todo un show cuando nos presentamos. Y dentro de estas 10 rolitas que me mencionabas, ¿quedaron algunas fuera de esta misma o cómo fue que las escogieron? Sí, al final de la composición me parece que teníamos unas 12 o 13 canciones. Y de esas combinamos algunas para producir las otras canciones y así ya que tuviéramos 10 que nos gustaban bastante. Ya después empezaron a salir más y ahora esperamos grabar el segundo disco. Pero también me imagino que les va a haber costado para poderlo realizar. ¿Cómo fue ese proceso? Pues primero en tener las canciones listas, ¿no? Es decir, ya estamos seguras de que son esas las 10 que queremos grabar. Luego el segundo problema fue como encontrar en dónde un estudio que estuviera bien y que pues fuera como algo económico, porque invertir primero pues es algo muy muy problemático, ¿no? Para las bandas independientes. Presupuesto. Pero encontramos un estudio, ya entramos a grabar, salió muy rápido, en 2 meses más o menos, y pues ya lo cocinamos y salió nuestro primer bebé. Y me imagino que eso sí ha de haber sido pues todo un orgullo para ustedes, el ya estar presentando este material a toda la banda. Por aquí ya tenemos algunas rolitas también. Bueno, para la banda que aún todavía le falta conocer más a fondo el disco, ¿pueden encontrar rolas en inglés y en español, puro inglés? Pues nuestras canciones en el primer disco son en inglés porque empezamos tocando covers y tocábamos covers en inglés, y a la hora de hacer la música original como que solito así se dio. Al menos hubo que practicarle, o me imagino que si saben inglés, porque yo la verdad no lo hablo, lo masacro totalmente, pero sí está bastante chido el asunto. Y de ahí el segundo, ¿cómo lo están planeando? ¿Integrarle todavía algunos más elementos, guitarras, teclados, o hacer unas invitaciones nada más para la banda que pueda participar con ustedes? Pues este segundo disco, igual nada más nuestros instrumentos base, creo que no queremos meterle más cosas porque pues el punk para empezar es como algo muy sencillo y directo, entonces con eso vamos a seguir, cada quien con su instrumento y sin meterle experimentos por el momento, y lo vamos a grabar ya en nuestro estudio, se podría decir. Bueno, es de Joss, la ingeniera de audio, y lo vamos a grabar ya aquí en nuestro estudio. ¿Cuántos años llevan de conocerse? Digo, por si han habido cambios dentro del grupo. Llevamos como 4 años, bueno, como la banda en general, empezando Joss con este proyecto. Después llegó Peppers, de unos meses después, el que estaba buscando Joss baterista. Y después de 1 año y medio aproximadamente llegué yo. Y después llegó esta Ana, que es la guitarrista. Y pues sí, fueron ya, ahorita como estamos, es 1 año y medio más o menos. Por fin, sin cambios ya. Black Violet para adelante aquí ya como estamos. ¿Cómo es que también ustedes acoplan para poder salir dentro de una gira? Bueno, no es... Para nosotros resulta un poco sencillo porque tenemos como una buena conexión y pues así nos acoplamos bastante para viajar, para estar juntos en el baño, para estar juntos en donde sea, ¿no? Más que nada, a veces dividimos nuestros gastos para comer, para todo, entonces pues es sencillo para nosotros. Tenemos suerte de llevarnos muy bien entre todas y como que tenemos muy claro lo que es la banda, la amistad y... Pues nos va muy, muy, muy bien porque tenemos muchísima comunicación y nos encanta viajar y tocar y entonces estamos muy felices. ¿Y cómo fue que decidieron dedicarse a la música? ¿De dónde surgió? Digo, desde antes de la banda ya tocaban, pues quizás no precisamente en un estilo tan pesadón, aquí rockerón, quizás tocaban algo más livianón, digo, uno nunca sabe, pero ¿cómo fue que decidieron empezar? Cada quien ya tenía sus proyectos personales. Yo por mi cuenta tenía un grupo que se llamaba Circus. Ana me parece que tocaba más pesadón, metal y cosas de los 60s. Pepper tocaba charangas y rock mexicano. Y Liz tocaba en otra banda de chicas. Un poco de música de rock ácido y así. Entonces, finalmente acabamos tocando punk porque así nos salió y nos llena. Pero sí veníamos con diferentes... como influencias. Yo creo que lo más, lo que nos sentimos orgullosas nosotras es que, como todas las bandas, siempre ha habido problemas, ¿no? Bueno, no creo que haya una banda que haya llegado hasta donde está sin haber pasado por crisis o topes. Y como estar ahorita juntas es algo muy importante para nosotras y es como nuestro mayor logro, seguir con el sueño que teníamos desde un principio, a pesar de los obstáculos que hemos tenido para llegar hasta aquí y ya grabar un disco y seguir adelante. Y yo siento que para a mí lo que más me gusta, lo que más disfruto es que en realidad nosotros estamos muy a favor de la tolerancia y entre nosotras y pues trabajando en equipo la practicamos mucho y tal vez por eso lo comunicamos así. Y nos llevamos en realidad muy, muy bien. ¿Y también ya han planeado un poquito más a futuro la realización de algún video? Ahorita en YouTube, bueno, para empezar pueden encontrar como varios videos en vivo. Y nos dedicamos un tiempo a grabarnos haciendo, la verdad, puras tonterías, divirtiéndonos y saliendo por ahí. Y también grabando el disco, entonces ese video lo editamos y ahorita está ahí en YouTube, es de Social Skin, uno de nuestros sencillos. ¿El título para el disco cómo lo escogieron? El disco se llama Don't Sell Yourself as Candy, que significa que no te vendas caramelo y... Y para nosotros fue como un mensaje para la gente, decir que no solo porque eres mujer o no solo porque, no sé, te ves de cierta forma, puedes abusar de eso. O sea, al contrario, que siempre trates como que de proyectar lo que tienes dentro. Por acá nos indican que ya nos tenemos que ir a nuestro corte oficial, ya saben, por estas cuestiones de partidos y demás cosas. Que bueno, así es todo un tema también hablar de ello, pero enseguida regresamos con ustedes. Okay. Saludos. ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En México se ejecuta a una persona cada 7 minutos. Gastamos 100,000 millones de pesos al año en una guerra inútil. Mientras tanto, el consumo crece y crece el narco. Te ofrecemos una nueva forma de pelear, sin balazos. Ante este grave problema, proponemos legalizar las drogas, que el Estado controle el mercado, que implemente intensos programas de rehabilitación y cursos en las escuelas sobre adicciones. Vota Libre, Partido Socialista. La corrupción en la policía empezó hace años. El narcotráfico se infiltró y fue fortaleciendo sus redes criminales, mientras los gobernantes de entonces prefirieron tapar el problema. Pero este presidente decidió entrarle como nadie lo había hecho. Inició la limpieza de la Policía Federal, ha logrado los decomisos de droga más grandes de la historia y capturado a más de 60,000 narcotraficantes. En esta elección decidimos si seguimos en la lucha contra las drogas o si volvemos a ignorar el problema. No dejes a México en manos del crimen. Vota PAN. Acción responsable. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el IFE gastará 26 millones de dólares para la instalación de una red de monitoreo de los spots de radio y televisión de los partidos políticos? Él sacará su título. Ella no. Él encontrará trabajo. Ella perderá el suyo. Él no se hará responsable. Ella perderá la vida en un aborto clandestino. Cada tercer día muere una mujer en abortos clandestinos. Legalizar el aborto no hace daño. Que la mujer decida. Vota Libre, Partido Socialdemócrata. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Son las 7:48. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí con todos ustedes, carnales, que nos sintonizan a través del 97.3 FM o a través de la página en www.lavoladora.net. Y compañeras, ¿ustedes cómo se sintieron en un inicio al pisar el escenario? Pues yo creo que la primera vez que te subes al escenario de ley es que te pongas muy, muy, muy, muy nerviosa, ¿no? Y pues en cuanto a subirte con otros grupos de chicas o no, pues básicamente tú vas a expresar tu material y pues no importa tanto de qué género sea, ¿no? Pero a veces sí es más cómodo tocar con bandas de chicas y es como más relajo y más como rockerón acá el asunto. Al principio creo que sí nos poníamos más nerviosas porque nos tocaban festivales con más banda metalera y como llegar así las cuatro niñas solitas, entrar y estar pues lleno de hombres, ¿no? Generalmente. Y pues no sabes cómo te van a recibir o si les va a gustar lo que vas a tocar o no, pero hemos tenido muy buena aceptación, nos ha ido muy, muy, muy padre. Y yo creo que el mismo público y las mismas bandas que comparten escenario con nosotras nos van dando como confianza y pues nos ha ido muy, muy padre. Porque digo, aparte, entre mujeres como que se entienden más y ese es más el relajo. ¿Quién sabe por qué será? Pero pues sí, no sé. Somos más fiesteras. Cuando hicieron la producción del material, ¿pensaron en la banda que lo seguía, en los que apenas se iban a integrar, en ustedes mismas? Fue yo creo que una combinación de todo eso y también nos enfocamos mucho en lo que estamos viviendo y pues un poco en la sociedad, ¿no? Pero no es un tema dirigido específicamente a alguien ni a nada así especial. Bueno, eso también es bastante válido, pero también lo válido o no también en el tema del afamado internet, que a veces ayuda muchísimo, es dependiendo del punto de vista de ustedes que les quiero preguntar acerca de, pues, que bajan canciones para no precisamente comprar el material. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Perdón. Pues para nosotros creo que ahorita como banda independiente y que pues no tenemos mucho dinero para sacar discos y estarlos haciendo como ya la maquila bien, pues de alguna manera nos conviene que tengamos la magia del internet para que ahí pues nos conozca la gente y bajen las canciones. Entonces tiene su ventaja y ahorita para nosotras es algo que nos conviene mucho, y sobre todo ahorita lo del MySpace y del YouTube y todo esto es una herramienta muy buena para las bandas como nosotras. Para lograr el éxito, ¿ustedes de qué creen que dependa? Pues yo creo que de mucho, mucho esfuerzo y pues de la voluntad de que en realidad lo quieras, y pues si lo quieres lo puedes, ¿no? Entonces echarle muchas ganas. Yo creo que tenemos que seguir adelante porque nos han cerrado puertas y nos van a seguir cerrando muchísimas. Entonces, si nos quedamos ahí en la primera que nos dicen no, pues no, hasta ahí nos vamos a quedar y nadie nos va a conocer y no vamos a llegar a ningún lado. Pero seguir con nuestro compromiso y con esa lucha contra toda la gente y todos los monstruos del imperio musical, entonces yo creo que sí se puede y lo estamos intentando y vamos a estar un día muy, muy arriba. ¿Y el apoyo de las demás bandas, cómo la han sentido? Pues en general conocemos muchas bandas que nos apoyan mucho. Obviamente tenemos bandas con las que pues nos llevamos mejor, hay amigos que nos llegan a recomendar y así, pues también cuando de repente a nosotros nos preguntan así como que hay una banda nueva, pues también como entre bandas independientes nos tenemos que apoyar porque pues somos todo lo que tenemos. Y como, bueno, si es que han participado, han más o menos visitado todas estas propuestas que a veces se realizan para presentar a los grupos independientes, ¿creen que realmente funcione eso? Como las propuestas que están ahorita para las bandas independientes están bien, pero también hace falta, están un poco flojas, porque a veces hay mucho, pues, dedazo, ¿no? De que él tiene más dinero y le dan como, pues, el empuje a esa banda, o porque tiene contactos y demás, y digo, así es como en la vida, ¿no? Pero sí hace falta un poco más de propuesta verdadera para las bandas independientes. Y como un poco más accesibles, porque hay como muchas convocatorias de inscriba tu banda, pero siempre te piden vender boletos y cosas así. Entonces, como que al mismo tiempo no te están apoyando demasiado, porque precisamente somos bandas independientes porque no tenemos suficientes recursos económicos o de equipo, y es lo primero que te piden cuando hacen convocatorias. Entonces, como un poquito contradictorio. También, ¿qué tan cierto es cuando realizan una gira que ustedes conocen diferentes lugares, como que sí se dan ese chancecito para darse un rol por el lugar, o nada más es ir, tocar y ahora sí que de regreso? Pues si tenemos tiempo, nos encanta conocer el lugar donde estamos tocando y ser turistas, ¿no? No nada más llegar y tocar, pero a veces sí tenemos como presentaciones al otro día en otro lugar y pues es como un poquito difícil, pero cuando podemos, tenemos la oportunidad, sí, estamos ahí con la gente y conociendo en dónde estamos y está comprando chacharitas, no sé. Y bueno, ya se nos ha ido bastante rápido el tiempo, yo por acá no lo podía creer, pero sí, ya se nos fue muy rápido. Y pues para irnos despidiendo, algunas pues sugerencias, ustedes mismas, pues para que inviten a la banda a conocerlas, a conocer su producción, a decirles si son casadas, solteras, dónde las contactamos. Aceptamos invitaciones. Bueno, pues en el MySpace, que es www.myspace.com/blackviolets, en los amigos principales estamos las cuatro, entonces ahí para que escoja quién le gusta más, yo me lleve la Violet de su preferencia. Y también tenemos la página oficial, que es www.blackviolets.com. Tenemos material en YouTube y pues, bueno, ahí por internet está como que mucha información de nosotras y de la banda. Ahí en el MySpace está toda nuestra agenda para entrevistas o toquines para toda la banda que quiera checar y que nos vayan a visitar por ahí. También a todos los interesados en venir a vernos ensayar, todos los jueves tenemos las puertas abiertas, nada más nos mandan ahí sus datos y con mucho gusto aquí los vemos. No, pues eso es súper interesante para irlas conociendo, con beber un rato también. Sí, después del ensayo, cómo no. Los fans invitan. Ah, bueno, entonces para que se vayan preparando de una vez. Y bueno, fue todo un gustazo estar platicando con ustedes después de un buen rato haber planeado todo esto. Y bueno, no queda más que despedirnos y agradecerles, y a toda la banda también que apoya a las bandas independientes que tienen muy gracias buenas propuestas. Gracias a ti por invitarnos al programa y a toda la banda que nos escucha. Y pues seguimos en contacto, esperamos tener más entrevistas por ahí. Claro que sí, y también es importante el que surjan bandas como ustedes, que sean propuestas netamente de chavas. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte, y también agradecemos a los compas aquí de La Voladora que hacen posible que continuemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.